Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana, desde ningún sitio hacia ningún lugar. Esta semana con el especial titulado ¿Será por pedir? ¿Todo bien, adicto? Todo bien. Yo vengo con bastantes problemas logísticos. Sí. Bueno, y cuando no vengo también es con bastantes problemas logísticos. Sí. Pero vamos a intentar echar para adelante. Te ha pillado el toro, ¿has visto? Porque tú tienes cosas que hacer también. Es que aquí estamos en plan hombre orquesta. Vamos a tocar temas de actualidad. O sea, sí. Tenemos como mucho acumulado. Sí, uy. Pero sobre todo yo vengo a hacer demandas. Yo sí. Vengo a hacer peticiones. Adicto. Esta parte no nos interesa de la canción. Esta parte es para que tú y yo hablemos. Hacía mucho que no te veía, ¿eh? Sí, pues... Sí. La suerte es que ahora nos estamos llamando mucho. Los martes y los jueves por la tarde. Aprovechando porque Meri se ha apuntado a macramé. Sí. ¿Has visto las cosas que hay que hacer en los pueblos, tío? Tú tienes pánico escénico a la llamada. Te pasa como los chavales de hoy en día. Sí. ¿Sabes que yo no, tengo un problema ahora de seguros? No pueden llamar. Y me lo gestiona todo la persona que vive conmigo. A mi nombre dice, está fuera. Mi marido está fuera. Pero tú no. O sea, igual que... O sea, eres lo contrario que yo. Sí. Yo nunca he grabado un mensaje de voz. Nunca le he enviado un mensaje de voz a nadie. A mí me gustan, ¿eh? Siempre llamo, sí, en el momento, y si no me pueden atender, pues no me atiende. Y tú, al contrario, siempre envías mensajes de voz, te gusta mucho el mensaje de voz, pero nunca llamas. Ya, soy millennial para eso, a lo mejor. Sí, sí, por eso te digo. Yo tengo un problema de seguro porque en el piso de Barcelona, sí, al de abajo le está entrando agua. Sí. Y tengo ahora una problemática de las gordas. Bueno, la problemática la tiene que le está cayendo el agua. Sí, y yo que estoy peleándome con el seguro, sí, a ver si lo cubre o no. No, yo no, o sea, eso me ayuda bastante. Pero yo también soy una persona esperanzada. Yo pienso, esto se va a solucionar. Te lo adelanto yo, no te va a cubrir. Vale, me quedo muchísimo más tranquilo porque casi no tengo cosas que pagar. Yo no sé si empezar. Mira, voy a empezar el programa. ¿Pero qué pasa? O sea, dime cuál es la avería. O sea, pierde agua. ¿Hay el plato de ducha va el agua para abajo? ¿Plato de ducha? Sí. Cae agua para abajo. No entra. Si fuera para arriba, eso te lo pone el seguro. Claro. Si el agua fuera para arriba... Claro. No entra, vale. ¿Qué quieres discutir más? No, yo no quiero discutir nada. Yo quiero que no me llame ni el vecino de abajo ni la inquilina. No quiero que me llame nadie. Está. Porque sabes que no me gusta hablar por teléfono. No llamando, ni que me llamen. Solución. Arreglar plato de ducha. Sí. Y otra cosa. Y lo de abajo. Y lo arreglar lo de abajo. Tendrá una humedad guapa ese señor. No, pero eso seguramente sí que le cubrirá su seguro. El suyo, ¿eh? Le digo, búscate la vida. No, claro, porque tu seguro, o sea, no te cubrirá a ti la reparación, pero sí que cubrirá la suya, porque es cubre como a terceros. O sea, a terceros, a lo que tú le jodas a otro, sí, bien. Lo que se te haya estropeado a ti, mal. Ya está. Vale. Me quedo mucho más tranquilo, ¿eh? A mí... Pagar es una cosa que me gusta también como hablar por teléfono. Prefiero cobrar. Lo primero que voy a hacer es voy a pedir disculpas. Esos problemas no desaparecen, ¿eh? Ya te lo digo yo. ¿Cómo? Que esos problemas, sí, aunque pague. No que pague. Hasta que no paga, sí, no se soluciona y aún así... Ya, puede no, haber. Puede haber. Pero digo que son problemas que tú dices, me voy a olvidar de él. Sí, no, con dinero. Como, no, esto no va conmigo. O sea, te haces así como un poco loco y dices, sí, a ver, si pasan unos días... Uno se queda como un caparazón. Y desaparece. No desaparecen esos problemas. La gente es insistente llamando, La gente ¿eh? Insistente. Sí, a deshoras, ¿eh? La gente cuando tiene un problema que lo tiene que resolver otro, sí. Sí. Es muy insistente. Cuando es un problema que tiene que resolver, ya. Todos recordamos el motor de tu furgoneta. Sí, hombre. Yendo a Lleida. Yendo a Lleida. O sea, ¿crees que alguien, crees que la empresa, el taller mecánico lo hubiera enviado o quien tenía que reparar el motor lo hubiera ido a buscar? No. Pero yo también lo decía al punto de que tú hiciste todo el proceso correcto y sí. Eso no significa que el problema desaparezca. El problema es perenne. Sí, bueno, y aun haciendo eso, o sea, aun tomando yo las riendas de lo, sin ser mis problemas, pero viendo que los problemas que no le afectan al resto, solamente sí. Te afecta a ti, si tú no los pones en marcha, sí. Nadie se preocupa, pues eso. Claro. O sea, podríamos decir que es pretencioso intentar acabar con el hambre en el mundo cuando somos incapaces de arreglar un motor entre la zona claro, de Lleida. Claro, claro. Ah, bueno, arreglar un motor. Bueno. Ya te estoy hablando de a lo mejor arreglar la fuga de agua de una ducha. Ya. Encuentra a la persona que venga a reparar esa. Me viene todo muy a contrapelo, pero deberíamos empezar el programa. ¿Hay dinero en la cuenta? Hay dinero en la cuenta. Pues. Podríamos empezar pidiendo disculpas. Sí. ¿Por qué llevamos? ¿Un mes sin hacer radio? Sí, o más. ¿Este programa va a ser uno o dos? Lo vamos a partir en dos. Vamos a tener que hacer dos programas porque la gente... Claro, si no se lo comen en un día, como hacíamos nosotros con el turrón de Suchar, que no llegaba a Navidad. La gente... Ayer me encontré una tableta de turrón de Suchar y me dio como una alegría, porque la tenía despistada. O sea, yo pierdo cosas continuamente. Sí. No semanalmente o a diario, sino cada 10 minutos pierdo algo. Sí. ¿Es despreocupación? No, pregunto, para entender a la persona con la que vivo, entenderlo. Que me cuesta encontrarlo, a lo mejor, una semana. Ya. O sea, cosas que pierdo en 10 minutos. Sí. Pero las cosas, hostia, igual hay que hacer tres programas, porque yo traía uno, este es otro, y luego el de actualidad. Mira, titular, ¿vale? Sí. Te lanzo titular. Sí. He perdido la tarjeta de coordenadas. Pero te hace falta para algo eso aún. Para todo. Hoy en día. Claro. Pero mi pregunta sería, las cosas que se pierden, sí. ¿No tienen un sitio? Sí, hasta el momento que las pierdes tienen un sitio. Claro, pero sin, o sea, yo voy a pensar en la persona más ordenada que conozco, que es mi madre. Sí. Y a lo mejor estoy en su casa. Sí. Voy a la nevera. Sí. Si los huevos no están en donde van los huevos, sí. No hay huevos. Eso me pasa a mí. No se busca. Eso es así. Yo ahora en la nevera que tengo en casa, sí. Pueden hasta no estar en la nevera. O sea, pueden abrir en el cajón de los cubiertos aparecer dos huevos. O sea, ese es el... Ese no es mi caso. Yo las cosas sé que las he perdido porque no están en su sitio. Sí. O sea, yo para que te veas gráficamente cuál es el problema. Yo te hacía más pulcro en eso, es más como yo. Yo estaba delante del ordenador, sí. Necesitaba tarjeta de coordenadas y hacía así. Y estaba. Lo estás viendo, ¿eh? Sí. Abría este cajón con los dos dedos, como estoy viendo así eso. Y ahí estaba. La cogía. Encima de todo, tarjeta de coordenadas. Cogía esto y lo utilizaba. ¿Pero puede eso que no se utilice desde el año 2003? No. Yo... No. Esa tarjeta... Bueno, pero porque tú funcionas con smartphone. O sea, tú funcionas con la banca, ¿no? Digamos... De hoy. De hoy en día. Sí. La banca que tú quieres. Pero claro... Tú piensa que yo hago banca que pensada para gente de 80 años para arriba. Tampoco veo a mi madre yo con la tarjeta coordenada, como que es como un sudoku gigante. ¿Pero tu madre tiene smartphone? No. Pero mi madre irá al banco, ¿no? Y la atenderán allí. Hostia. Bueno, o sea, no lo hace con los viejos. Pregúntale. En ese capítulo de perder cosas... Sí. Es que el otro día pasó una situación en la casa donde vivo, con la persona con la que vivo, ¿sí? Que a mí me rompió un poco la cabeza, que es que esa persona perdió las zapatillas de andar por casa, ¿sí? Durante dos días, aparecieron al tercero. Sí. Y claro, en mi cabeza eso es difícil, porque o están en mis pies, sí. O están puestas, sí. O están en el vestidor, sí. Donde van las zapatillas. Sí. No hay más opción, no pueden estar una en un lavabo y otra en la cocina. Sí. Pues desaparecieron dos días. Dos días fue descalza por casa. Tampoco te creas que con un empeño en buscarlas. Dando por asumido que... Como si se las hubiera comido un perro que no tenemos. Que se las encontraría tarde o temprano. Buscando otra cosa, buscando los auriculares. Claro. Que hay como cuatro diferentes y no aparece ninguno. Pero porque, claro, cuando pierde una cosa, ¿la busca o la deja así hasta que aparezca? No la busca. Claro, yo es que asume que es su manera de vivir. El problema que tengo es que yo me da mucha rabia perder una cosa. Entonces, empiezo a buscarla y gasto mucha energía y pierdo mucho tiempo en encontrarla. Pero la buscas. La busco. La busco. Porque es que no estoy tranquilo hasta que no encuentro las cosas que he perdido. Y como las pierdo continuamente. Y no puedes intentar no perderlas. Como salud mental. Claro. Y ahora no, se habla mucho de la salud mental. Claro. Y no dejarme las llaves puestas en el coche. O sea, yo, por ejemplo, cuando pierdo las llaves. Están en el coche. Las del coche. Hay muchas posibilidades de que estén puestas en el coche. Ya. Y, pero no de hace 5 minutos. Que a lo mejor. Ahora ya no se cierran por fuera los coches. Hace ¿no? 2 días. Que no encuentro las llaves, sí. Digo, no encuentro las llaves del coche. Sí. Y entonces, cuando he buscado en el sitio... ¿A los 2 días te das cuenta o durante 2 días? No, porque a lo mejor no necesito... El coche. El coche. Y entonces, digo, necesito el coche. ¿Dónde están las llaves? Voy al sitio de las llaves del coche. No sí. está, no puede estar en ningún otro sitio. Es ahí. O están ahí, o no están. O no están. Y entonces, cuando no están en su sitio, no me voy a poner a buscar chaqueta, pantalones, bolsillos, porque ahí no están. No pueden estar. No pueden estar. Las claro. llaves están o en el cenicero de las llaves sí. o puestas en el coche. La siguiente pregunta... Voy al coche, abro la puerta. O sea, no te creas que... O sea, voy al coche directamente. Sí. Voy a la maneta. ¿Está en un garaje o en la calle? En la calle. Ah. Estiro de la maneta sabiendo que está abierto. Sí. Porque las llaves están puestas. O sea, no pienso, digo... voy a mirar a ver si... No, voy directamente con la certeza de que apretando la maneta lo voy a abrir. Sí, y se abre. Y se abre. Y entonces digo... Están aquí. Eso me lleva a una siguiente pregunta, que es que si a ti te entrasen en casa y te robasen algo, no todo, porque eso sería sí. evidente, pero si alguien te roba las llaves del coche, sí. tú tardarías en denunciar igual una semana, buscando. Primero buscando... Sí. O sea, si alguien te hubiera robado las llaves del coche, que tú dices, estarán en el coche. Sí. Sí. Claro, no estaría el coche tampoco. Entonces claro. preguntarías dónde lo aparqué. Claro. Yo sé dónde lo he aparcado. O sea, porque mi coche, si alguien prueba aleatoriamente cada 5 días a estirar de la maneta... Un día se abrirá y se podrá llevar el coche. Claro. Pero porque... No puedo estar en todo, o sea, no pierde, la gente que no pierde cosas sí. es porque no tiene un millón de cosas en el aire, como me sucede a mí. Claro. Es que yo me puedo dejar las llaves porque tengo miles de llaves ya. de miles de cosas para abrir y miles que he perdido. Ya, no diré que me siento decepcionado, porque no, pero creía que eras más metódico en eso. No, porque... puedo ser metódico en a lo mejor vigilar unas llaves, si tuviera unas. Sí. Pero es que si yo te abro un cajón de llaves, si yo te abro el cajón de las llaves que tengo, ya. Que. Pero tú puedes tener, mira, me voy a aventurar, ¿eh? Las tuyas propias. Coche. Curro. Yéndome muy loco. Casa de padres. Te faltan como 100. La rulo esa que tienes. Te faltan como 100. Ya. ¿Y para qué quieres tantas llaves? Ya sé, y la mitad, claro, ya olvidé para qué servía. Es que la llave no tiene una cosa que tiene muy buena internet, que es que te sale el... Has olvidado tu contraseña y te la vuelven a mandar. Claro, las llaves son llaves. Me regalaron un llavero sí. Que pita para localizar las llaves. Sí. Pero has perdido el llavero. El llavero. Claro, es que tú lo que necesitas es un llavero... Que pita y te dice dónde está el llavero de la llave. El llavero no sé dónde está. Y así todo, doctor. Así todo. Y todo eso me causa un desgaste. ¿Qué es eso que suena? Sonaba mal el fondo. Yo, ¿sabes que te he dicho? Que yo me gusta tener memoria libre. Sí. Muchas veces, que a mí... La tienes casi toda. Me gusta tener... Pero todas estas cosas me ocupan mucha. Y no consigo vaciar. Ya, es que no es fácil. No es fácil vaciar. Eso ya lo hablamos en uno de los últimos programas, que era desfragmentar el disco duro. Y eso no te llevaba a ningún sitio porque perdías toda la noche y estaba todo exactamente igual. Yo en el programa de hoy vengo a pedir. Sí. Yo no lo he querido hablar contigo cuando nos llamamos. Sí. Pero nosotros nunca hemos querido cobrar por hacer el programa. Nunca. Ni entrada cuando hacemos un directo. Nada. Nunca, no queremos. Al contrario, damos regalos. Sí. Y esas cosas. Pues hoy he venido a pedir. Dime. Porque yo me pregunto, yo ahora estoy pasando un momento de mucha angustia vital. Porque, sí. Porque me acabo de comprar un piso y está todo por hacer. Todo. El suelo, los baños, las cocinas, las puertas, todo. Pintar, las luces, todo. Entonces yo el otro día, con esa angustia que tengo en un almacén, ¿se puede hacer publicidad aquí? Sí, claro. No es Leroy Merlin, es porque en Lleida no hay. El primo hermano. El Obramat, o Brico sí, de Pot. Sí. De pues yo estaba dentro y ya eso me daba mucha angustia. Que ven bañeras puestas de pie, o sea, que yo es... Bueno. Es como Parque Jurásico, pero del bricolaje. Metros y metros de tubería de cobre. Sí, sí, sí, cuarrugados, lo que puedas querer. Y yo me preguntaba, ¿será oyente del programa más fiel o menos fiel algún paleta, alguien que ponga suelo, que ponga ventana? Porque a lo mejor podemos llegar a un acuerdo económico, por supuesto, pero más reducido. Y mientras él curra, yo le cuento chistes. Pero chistes y chistes. El de un español, un americano y un inglés. Claro. Y hacer como un programa en o leerle relatos. Sí, y alojamiento, comida, la nariz. Lo que él necesite. Sí. Cubiertísimo. Pero que me arregle los precios o me lo haga gratis. Claro. Que igual también lo merecemos tras 25 años de trayectoria. Claro. Entonces vengo a pedir eso. Sí. Va a salir la primera Mónica, que siempre se ofrece pato, pero no necesito... Informáticos. No. Informáticos tienes unos cuantos a lo mejor, ¿eh? Claro, pero es que, paleta... Es que también le di vueltas a eso. Puede que nuestra audiencia... No la voy a insultar en este momento porque estoy pidiendo cosas, pero puedan ser tatuadores, conductores de trenes, informáticos, nada que nos valga. Nada que... Hostia, ni a nosotros, tío, ni al resto de la sociedad, a lo mejor. A lo mejor hay un veterinario, pero ¿no habrá alguien que ponga puertas o ventanas o claro, el suelo? Claro, pues, trabajos de verdad. Claro, suelo laminado, claro, un persianero, no sé. No todo hay. Lo que... Imaginen una reforma que hay que hacerlo todo. Sí, que no por, hay. Que por favor contacte a alguien por los canales que... O sea, se no me hay. Puede contactar y diga, oye, yo pongo suelo laminado, si lo compra no yo te lo pongo. Y cosas así. Pero eso en el pueblo debes tener un paleta o algo, pero es ¿no? Es un sablazo. Hombre, ya, claro, es que todo es un sablazo en esta vida. No, pero te quiero decir que vino un hombre a hacernos presupuesto. Claro. Y le dijimos así a ojo, ya. Dijo a ojo, 500, 600 euros por puerta de interior. Claro. Y hablando con él dijo, se puede hacer por 175. Hostia, colega. Que me has asustado. Y así van todos en el pueblo. Claro. Pero lo que sí que te aconsejo, sí, es que si haces, tienes pensado hacerlo todo, sí, si llega ese momento. Me interesa mucho esto, porque la persona con la que vivo debe estar escuchando. Me interesa muchísimo. Que lo haga todo el mismo. O sea, que el mismo se encargue de todo. O sea, no es voy a buscar un paleta que me haga esto, voy a buscar uno de las puertas que me haga. No, eso no funciona. Pero la intención que hay en nuestro domicilio, en la madriguera en la que vivimos, es que lo vamos a hacer nosotros todo. Nosotros significa esa persona y yo. Nada. O sea, que podríamos aceptar. ¿Te has comprado ya una escalera de aluminio? La tengo. Eso es lo primero que eso se lo tiene. Tengo. Para llegar a cambiar los casquillos. Cuando y se quiere hacer algo. Eso. Y bombilla. O sea, cosas que puede hacer una persona en su casa. Sí. Cambiar casquillos si corta la luz, porque con la luz puesta ya no eres capaz. No, lo he hecho quitándola. Eso ya está todo hecho. Por eso te digo, poner bombillas halógenas, o sea, ir a una tienda, sí, comprar de lúmenes así. Pero esto. También puedo cambiar los conmutadores, los interruptores, los enchufes. Siempre que puedas quitar el automático de la luz, siempre que puedes, eso. Sí. Si no, ya puedo. Necesitas expertos. Puedo quitar, eso. Pero son de caja de empotrar estrecha. Eso. ¿Sabes? Los antiguos. Sí, sí. Todo eso. Cambiar lo que son los aeradores de los grifos, eso, para que salga el agua así. La tuerca esa que va arriba del grifo. Eso. Y ya, si eres manitas y tienes tiempo, cambiar el mecanismo de la cisterna del lavabo. Ahí se acaba... Te voy a decir ahí que se acaba todo lo que puedes hacer en una casa. Te voy a decir que ninguno de los dos baños es de mochila, el lavabo. Es de cisterna alta. Claro. Y ahí no se llega, pues, ¿eh? Ahí. Entonces no puede hacer ni eso. Eso es todo lo que puedes hacer. Eso es la realidad, doctor. Espero que esa persona esté escuchando el programa es y entre realidad. En razón. Entonces, a partir de ahí, es bueno conocer las limitaciones de uno, afrontar la realidad... Y entonces decir, vale, ahora que sé la realidad, ahora que me afronto a la realidad, sí, y me veo incapaz de hacer nada en esta vivienda, voy a ver de cuánto dinero dispongo y me pongo a ello. Y me pongo a ello. Ya, ya está. Me gustaría que no cayera en saco roto el llamamiento que he hecho a oyentes. Estos son que puedan echar un cable. Estos son todos los quebraderos de cabeza que tiene. Que a lo mejor Mónica, estoy pensando, Mónica, que es informática, ¿no? Sí. Eso no vale para absolutamente sí, para nada. Pero a lo mejor Mónica dice, pero mi cuñado pone suelo. Ahí empieza, o sea, ya a entrar lo peor. Sí, o sea, pero que estoy abierto a todo, ¿eh? Conocidos, familiares. Ya. Ahí ya, entonces, sí, ahí ya vas a pagar más. Te vas a acabar enfadando con gente. O sea, ahí ya empieza la suplicia. O sea, en el momento en que entra la variable en una obra, conocido, primo, amigo o esto, ya, ahí ya espalmar dinero y... Pero oyente podría entrar. No, no, lo mismo. Yo no puedo pagar todas esas cosas. Que a mí venir aquí a hacer el programa de radio me cuesta mucho dinero. O sea, yo ya, sí me voy a tener que quitar ya, cosas. Ya. No llego a todo. Ya. ¿Sabes qué pasa? Que también te voy a decir, y ahora ya empezamos con Koldo, ¿eh? Que nos está esperando. ¿Quién es Koldo? La gente está esperando que hablemos de... ¿Quién es Koldo? Del PSOE, de Ábalos y de la gente que ha robado. Uy, si yo no sé nada de todo eso. Eso me lo vas a contar ahora. Me interesa muchísimo. Ahora vamos ahí, ¿eh? Sí. La gente, hostia, 22 minutos. Ahora claro, vamos a eso. Van a ser tres programas, o dos. Dos o tres. O sea, aquí va a haber un corte en algún momento. Ahora vamos a eso. Sí. Capítulo de reforma. ¿Ya sí, lo cerramos? Lo cerramos, que será el primer programa. La reforma de tu vida se va a llamar. Se llamaba así el programa, ¿no? O la casa de tu vida. Ahora, porque por este problema hemos pasado todos. O sea, tú eres nuevo en esto. Llegas tarde. No, yo ya hice mi piso, pero ya no me acuerdo. Por aquí hemos pasado todos. Esto ya se sabe cómo funciona. En España sí, existe una costumbre, y en Cataluña, muy mala, y en Cataluña también, que es que cuando se afronta una reforma, sí, es reforma, aquí tenemos reforma integral. Sí. O sea, aquí hay que hacerlo todo, sí, en una vivienda. Se tiene esta mentalidad de toda la vida, ¿no? Es, por ejemplo, que es muy conocido esto de decir, hay que hacer baños y cocina. Sí. Como si tuviera alguna relación el cagar, sí, con... Qué fontanero. Con el comer. O sea, sí, una cosa es la cocina, sí, y otra cosa es baño. Pero la gente tiene costumbre, hay que hacer baños y cocina. Pero en realidad cagar y comer sí que está relacionado, bueno, ¿no? O sea, una cosa sin la otra. Cocinar. Cocinar. Con cagar. Y... Entonces, no sé, claro, por qué esas, perdona, cosas, que te interrumpa. Eso es un binomio. Sí, perdona que te interrumpa, pero claro, el binomio correcto sería la vajilla, sí, que es donde se come, sí, con cagar. O sea, que dijeras, tengo que cambiar la vajilla y el lavabo. Eso sería el binomio correcto. La cocina, en principio. La cocina no tiene... Entonces, puede que tengas... O sea, existe la posibilidad, sí, de que la cocina esté bien y el baño esté mal. Sí. La gente no lo sabe. Porque la gente nunca dice, tengo que hacer los baños. Sí. Tengo que hacer cocina y baños. Porque va junto. Va junto. No se sabe por qué, va pero junto. Va junto. Estaríamos de acuerdo que el suelo hay que hacerlo todo. ¿El antes suelo de la mudanza, para no mover luego cosas? ¿Qué suelo? Poner suelo laminado, por ejemplo. No voy a poner solo el comedor. Claro. El suelo sí, si vas a poner el mismo suelo. Claro. En toda la casa. Pero claro, antes no era así. Antes cada habitación tenía un suelo diferente. Ya. Eso del suelo en la casa llega ahora. Pues ya, bueno. Reforma integral. Te digo. En España funciona así. Entonces, sí, cuando tú tienes que hacer una reforma, ¿cómo hay que hacerlo todo? Sí. Pero todo es todo, ¿eh? Luz, agua, suelos, esto, todo esto, y gastarte como, pues esos 60.000, 70.000 o 100.000 euros, lo que están dando un mare. Lo que haga falta. Todo el mundo. Pero en Europa no es así. ¿Cómo lo hacen? Pues por partes. O sea, a lo mejor le hacen solo una puerta. No, un baño. O sea, por ejemplo, hacen un baño. Hace falta hacer... está el baño mal. Está, sí, el baño mal, pero mal. Sí. Entonces, hacen el baño. El otro baño puede estar regular, pues no lo hacen. Aunque lo tuvieran que hacer, aunque aprovechar eso, pues no lo hacen. Y a lo mejor al año siguiente hacen la cocina. Y así van como por partes siempre. Que es muy engorroso porque las obras son como perpetuas, como, sí, las autopistas de Alemania. ¿Tú has visto las autopistas de Alemania? Sí. Que están continuamente en obras. Sí. Y la gente no se queja. El que viene te dice, son gratis. Pues, ya, son gratis, pero es un atasco todo el rato. Claro, aquí ¿Qué pasa? ¿Hacen una autopista? ¿Varela una autopista? 3 años sin autopista. Aquí te jodes 3 años. Ya. Con un carril yendo. Pero luego está como la autopista entera. Y allí no. Allí está, se hacen las obras continuamente, pero poco a poco. Entonces, ¿qué pasa? Que la inversión es mucho menos. O sea, tú dices, necesito hacer el baño. Te gastas a lo mejor 5.000 euros. El año que viene, otro 5.000 en otra cosa. ¿Y por dónde se empieza? Cuando hay que hacerlo todo, pero vas poco a poco por dinero. No, porque esa es la mentalidad. ¿No ves cómo vas con la mentalidad de aquí? No hay que hacerlo todo. Eso es la mentalidad que tú tienes. A la larga, a largo plazo, a la larga, hay que hacerlo todo. Claro, como en todos. ¿Cuál sería el orden de prelación? Lo que sea más necesario. Lo que esté peor. ¿Qué es lo que está peor? El piso. Claro. No, no sale. No sale de. O sea, tienes. Primero tienes que hacer un análisis de qué es lo que verdaderamente necesitas. O sea, ¿puedes cocinar? No, ahora mismo no. No puedes cocinar. No. Pues entonces la cocina. ¿Puedes ir al lavabo? ¿Puedes ir al? No, ahora mismo no. Tampoco necesitas. Baño y cocina necesitas. ¿Puedes cerrar las puertas? Sí. Sí, vale. Al bien o mal, pero sí. Sí. ¿El suelo? ¿Se hunde el suelo? No. ¿Es estable? Sí. ¿Sí? ¿Hay luz en casa? Hay luz. Vale, pues te hace falta hacer la cocina y el baño. Ya está, fin de problema. ¿Has visto? Me he quedado, no sé si más tranquilo. Vuelvo a recordaros, el llamamiento sigue en pie. Si alguien ahí fuera puede echar un cable, poniendo las puertas, poniendo el suelo. Pero si las puertas las tienes, me han dicho. Tú déjame a mí, ha dicho. Déjame que gobierne a mí. Que la gente ayude. La gente está aquí escuchando el programa de una manera totalmente pasiva. Y la sociedad actual, claro, los tiempos que corren. Estaba pensando cómo hablaría un político. Cuando yo entré a mi casa. Que la gente participe en el Colaboración Ciudadana. Colaboración Ciudadana es ese piso ahora mismo. Cuando yo entré a la casa, sí, a la casa donde vivo ahora, sí, me hubiera gustado pintar las puertas. Sí. Digo, hostia, les voy a pintar las puertas. Han pasado años. Conté el número de puertas. Conté el número de puertas. Y abortaste misión ya ahí. Yo sé lo que es pintar una puerta. Sí. Yo sí que lo sé. Sí. Y entonces hice el cálculo de horas, material, esto, mi coste y lo que me costaría que me lo hicieran. Sí. ¿Se han pintado las puertas? No. Es que es así de sencillo. ¿Cierran las puertas? Sí. ¿Están bien las puertas? El funcionamiento de la puerta al final es ese, abrir y cerrar. Abrir y cerrar. ¿Abren, cierran? Ya está. Es eso. Eso sí, si no tienes agua, hay que poner agua. Si no tienes luz, hay que poner luz. Pero todo lo demás... Todo lo demás es... Te tienes que olvidar. He empezado todo este bloque diciéndote que soy una persona esperanzada. Sí. Porque lo soy. Yo creo que va a contactar a alguien. Sí, oyendo seguro. Este programa. Seguro. Que me va a traer luz. Sí. A la oscuridad. Sí. Que diría Carles Porta. Segurísimo. Hostia, tenemos un programa hecho. Esto ha sido maravilloso, ¿eh? Sí. Aquí, en algún momento, si no ha sido ya, sí, va a haber un corte. Sí. Come mi hostias. Mi hostias. ¿Vale? ¡Hostia! Un tío con la polla al aire. ¿Pero usted qué cree? ¡Yo no he hecho eso! Estáis en Periscope y ha salido un tío con la polla al aire. ¡Yo no he hecho eso! Me da igual. Ni Periscope ni hostias. Y como te vuelvas en el... Como te metes en el Periscope en Añadar, me verás. Me tienes quemadísima. Quemadísima me tienes. Quemadísima. Es que no puedo más con la mierda de los móviles.